sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Producción. Sí, últimamente. Aunque no hay que activar tanta la producción por la producción. ¿Cómo? No. No, como digo, en la vida, no. Ah, no, hacer placer. La productividad. Esto, la necesidad esto, imperante esto. De la productividad para tapar el vacío emocional. Ahí va mejor. Que sería eso. ¿Sabes que hoy tuve un pensamiento, espero que no sea bajón, pero en relación a eso, porque ayer hice lo que me recomendaron mis compañeras de charca la semana pasada, que es, tenés sueño, anda a acostarte temprano, pero realmente temprano. Clavé un 10:30, chicos. O sea, bueno, eso es un cotidiano. Llegué a 11. Se te nota en la piel. Gracias. Me siento mejor, me levanté muy temprano, hice las cosas con tiempo, juguito de naranja, pero tuve un momento donde fui a la terraza, regué las plantas porque dije no voy a estar hoy en la noche en casa, riego, dejo todo regado, vi el sol amaneciendo, pegando en las plantas, dije qué hermoso este momento, y después dije, queda todo el día por delante, qué denso que es la especificidad del día, que tenés que llenar con cosas que hacer, que tenés que estar siendo productiva, que tenés que estar dando resultados, que si no estás en esa. Dije, ¿por qué no nos quedamos con este momento de la luz pegándole al cerezo congelado? Pero necesito un día que sea un día congelado de una mañana tranquila. Bueno, dos cosas. ¿No es diferente? ¿No sentís que es diferente el levantarte? El otro día hablaba con otra geminiana también y era tipo, era muy vos, porque era tipo, levantarme una hora antes o cinco, o seguir durmiendo cinco. Hasta el último segundo. Entonces le dije, no, de ninguna manera, levantarme una hora antes, no sé qué, no era así, pero era medio como ganar tipo minutos de tiempo para dormir, una cosa así. Y entonces ahí hubo como un intercambio. Y no es más lindo, no encarás de una forma diferente cuando te das el tiempito. Sí, 100%. No te digo ir hasta la estación de tren, caminar 10 cuadras como hace Juli para mirar para el amanecer y ver el tren pasar y no sé qué. No sé si eso. Tanto. Pero subir, mirar el cerezo, poder decir, uy, tiene plaga, después le tengo que poner una cosita, regar un poquito. Mucho más lindo. Como tipo sentarte tranqui, sí, a desayunar, como... Pero lo que me cuesta de eso es volverlo un imperativo, que también es complejo, porque uno encuentra buenas rutinas para su cuerpo, para su espíritu, para su alma, y de golpe, en esto de la ola de la productividad, lo vuelve una rutina, que si no la sostenés, entras también en el bajón de, loco, no puedo sostener la rutina de levantarme, regar las plantas, estar de buen humor a la mañana, hacer el saludo al sol. Como que siento que nos cuesta el intermedio, la regulación de esas intensidades. Y yo te iba a preguntar eso, ¿y por qué no ir probando de a poco y de repente de no sentir la culpa? Ahí esa va. Cosa tan... tan de mierda prácticamente que nos introyectaron el sentimiento de culpa, decir no lo puedo sostener. ¿Por qué no decir, bueno, es no, como decir voy a dejar de tomar alcohol? No, es una mentira. Si el alcohol te da la copita de vino a la noche en invierno y el vaso de birra en verano te da muchísimo placer, ¿por qué no ir regulando de a poquitito y me echar con un día de frutas entero, poquito de kéfir, cositas que vayan como limpiando el organismo, pero seguir disfrutando de la copita de vino o el vasito de birra? Estoy, o en algún... estoy aprendiendo a alimentar el kéfir. Poniéndole azúcar. ¿Qué le pones? Mascabo, pasas de uva. Y queda riquísimo, ¿eh? Sí, para mí lo mejor es con pomelo o limón. No entré en la secta kéfir. María, ¿no? Tampoco, no. Siento que hubo un momento histórico donde mucha gente entró en la secta kéfir. Y pandemia. Y la pandemia, claro. Y claro, levantó la defensa, era como... Claro. Sí, ya venía desde antes, pero se puso de moda. Y algo para hacer. ¿Cómo hacer pan con masa madre? La masa... Alimentar bacterias estuvo de moda en la pandemia. Sí. Uy, en todos los aspectos. Los probióticos, porque de hecho me acuerdo también hacer chucrut. Hay gente que está teniendo recuerdos de Vietnam en este momento, con la pandemia, el chucrut y las bacterias. Pero sí, hubieron ciertas cosas así de modas. Pero esas son las modas que yo digo que después del capitalismo las toma. Claro, y tenés a 4 o 5 mil influencers dando vueltas en redes diciéndote cómo alimentar tu kéfir, cómo levantarte y saludar al sol y tener una vida más pro. Yo necesito un intermedio de eso, un poco de cinismo mirando el sol pegarle al cerezo, porque si no, algo se me descuajeringa. No, es que está bien eso. Viste, un poco y un poco. La regulación es lo complejo en nuestras vidas adultas. Sí, es como el equilibrio es lo complejo, digamos. Como encontrar eso, y vuelvo otra vez al sentimiento de culpa. Encontrar esto y decir, bueno, no lo pude hacer. Bueno, no lo pude hacer. Me quise quedar durmiendo hasta un ratito antes. Saltar de la cama y salir. Bueno, después vas viendo. Está bueno ir teniendo esos registros porque vas viendo. Es como decir, bueno, me gusta... Sí, la verdad que disfruto levantarme antes. Voy a hacer el esfuerzo de levantarme antes hasta poder como incorporarlo esto como un hábito. No sé, como de a poco me parece. Ir de a poquito. Ir de a poco. Para mí va por ese lado. Creo que es la clave. ¿Qué te quedaste? Ay, nada, abrí, chicas, abrí. No tenés que abrir cosas, no, Paulita. No. Son 15 minutos donde no tenés que tocar o hacer clic en nada. Esta cosa de hábitos y esto tan incorporado, de poder desarmar un hábito cotidiano, de poder romperlo, transformar, de poder probar de a poquito de hablar del kéfir, hablar del chucrut, hablar de cómo llegamos a eso, hablar del orgullo. Yo me estoy acordando mucho, tengo la cara de Blas. Columnista, fue columnista de este programa. Tiene programa, hace programa de acá, cine. Los sábados. De ¿no vas al cine? No. Nunca fui al cine. Le había agarrado todo esto que la Delio dice, de amasar, pastas, hacía pastas. Yo me acuerdo que un día acá en plena pandemia dijo que estaba haciendo añelotes y nunca nos trajo, nunca nos invitó. Momento donde volvieron los procesos largos. Claro, y los probióticos. Hacer pasta casera para el proceso largo. Y los probióticos, kéfir, chucrut, el camcha, ¿cómo se llama el otro? No, ya ahí me mataste. Que es tipo chucrut, pero con la otra hoja larga, con acusá. Y bueno, no importa, tiene zanahoria. Además, me acuerdo de ir un día a su casa en plena pandemia y tenía, catamos, distintos chucrut. Wow, ¡qué bueno eso! Porque era como tipo, tenía la producción arriba de la heladera y era como, mira, a ver, probemos este. Esa fue mi manera en que llegué al chucrut. Y dije, ay, lo voy a empezar a hacer. Y después... El chucrut es un camino de ida. Es un camino de ida. Hoy en día pueden escribirle a Ibaitza y pedir, encargar un chucrut. Sí, claro. ¿Viste? Está de vuelta en stock, pero con tiempo, dijeron en las redes sociales. Con tiempo para los procesos. Para los procesos, no apurarse, porque cuando uno se apura y le agarra ahí la ansiedad, chau, la caga. Y Paulita no mira, puede sacar quedó la carita de la noticia. No, estoy haciendo así para mirar otras cosas y no quedarme... Así es, ir bajando con el... El scroll con el dedo. Para así no con quedarme... Enganchada ahí. Dura. No, está bien. Si querés, vamos a tomarnos unos matecitos, a arrancar el programa y vemos cómo le entramos a la información dura del día. No, así no, así no. Estás con un pie acá y otro allá. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 31 de julio. Se va julio. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Cañada con ruda. La va a traer. La trae María. Ya estamos bien organizadas. No, esto ya... En eso sí. No, si hay algo que necesita este equipo es invocar dioses que nos protejan y diosas de la tierra. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana nos vamos a ir a la lucha del pueblo palestino con Jóvenes con Palestina. Y también viene Moni Santino de La Nuestra para hablar de deportes y de estas Olimpiadas. Violeta Castillo hace Las Cremas. Dame unos minutos para actuar. un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Denuncian al menos 630 despidos por la parálisis presupuestaria. Hoy, miércoles 31 de julio, se llevará adelante una jornada nacional de lucha para visibilizar la situación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, que impide completar las altas de cargos concursados, reduce el cupo de becas doctorales, mantiene un atraso salarial prolongado frente a la inflación, además de la interrupción de subsidios para el financiamiento de insumos y equipos necesarios para la labor científica cotidiana. Desde el comienzo de la actual gestión en el CONICET, organizaciones sindicales del sector, ATE CONICET, jóvenes científicos precarizados, contabilizan centenares de despidos directos o encubiertos. Los números son elocuentes, advierten, y muestran una imagen muy distinta a la transmitida a los medios por las autoridades políticas del CONICET. Entre diciembre del 2023 y hoy quedaron en la calle 130 trabajadores, trabajadoras del personal de gestión, cuyos contratos fueron descontinuados. A su vez, se llevó a cabo durante este año un profundo ajuste en el número de becas doctorales y postdoctorales asignadas. A estos despidos y reducciones de los cupos de becas hay que sumar la caída del salario real que tuvo lugar durante los últimos meses. En la línea con los salarios de Administración Pública Nacional, el poder de compra de los estipendios y salarios del CONICET cayó entre noviembre del 2023 y junio del 2024 un 26%. El próximo miércoles, o sea, hoy, 31, todo este conjunto de problemas se expresará en concentraciones en distintos puntos del país en las que reclamarán la restitución de los puestos de trabajo, la recomposición de trabajo científico en condiciones viables, finalizan las organizaciones que convocan. Córdoba convocan a acompañar el pedido de justicia de Constancia Tarico. El lunes, la Fiscalía de Instrucción de Villa Curabroyero ordenó la detención e imputó a Constanza Tarico por considerarla supuesta autora del delito de sustracción de menores. Actualmente se encuentra prófuga con sus dos hijos, ya que la justicia ordenó que los menores vayan a vivir con su padre en Alemania, una sentencia que omitió pruebas y careció de perspectiva de género. La mujer desapareció el pasado 25 de julio, cuando debía presentarse en una audiencia de contacto en el juzgado en lo civil y comercial, conciliación y familia de primera nominación de la ciudad de Villa Dolores, en el marco de la causa por restitución internacional de niños. En este marco, las doctoras Lescano, Bilbao y Scarpinello, representantes de Constancia y sus familiares, brindaron una conferencia de prensa ayer por la tarde y plantearon que todavía se puede reparar el daño que le están causando a esta madre. Las tres abogadas solicitan a la justicia la garantía de que Constanza no sea criminalizada y por ello invitan a concentrar alrededor del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba hoy miércoles a partir de las 10 horas para que sea escuchada su demanda y la de sus hijos. Nos vamos a Jujuy, permanencia contra el RIGI. En la legislatura, el RIGI estaría en estado parlamentario y en los próximos días sería votado, como lo fue con la reforma provincial, a espaldas del pueblo. Por segundo día consecutivo, las comunidades se encuentran frente a la legislatura para solicitar respuesta de las notas presentadas el 10 de julio, en la que solicitan ser informados en la consulta libre, previa e informada conforme a lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ante un régimen que perjudica directamente los territorios por lo que se encuentran en la legislatura para defender los territorios, el agua, los derechos y la dignidad. Necesitamos acompañamiento de los hermanos, que no nos sorprendan como fue con la reforma. Decir no al RIGI, no a Mecorot, no a la ley bases, es decir sí a la defensa de los territorios, sí a la vida, a la consulta previa libre e informada y a la constitución, denunciaron las comunidades. En permanencia realizan una juntada de firmas para presentar el rechazo al RIGI ante la legislatura, ya que el RIGI vulnera toda la población al afectar derechos constitucionales de todo el pueblo jujeño, principalmente los pueblos originarios, al no contemplar los derechos reconocidos en las comunidades por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, como el derecho a su territorio, a su cultura, a preservar el medio ambiente y todos sus recursos naturales. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad desaloja a 20 familias de La Boca sin orden judicial. En la esquina de Pedro de Mendoza y Necochea, en el barrio de La Boca, se encuentra un edificio que pertenece al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El inmueble estuvo vacío durante varias décadas y ante la falta de iniciativas para el acceso a la vivienda, muchas familias que estaban en situación de calle decidieron ocuparlo. Pasaron los gobiernos porteños de la Rúa, de Aníbal Ibarra, el interino de Tellerman, Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, y ante la falta de propuestas para ofrecerles a la familia, ninguno de ellos quiso desalojar el edificio. Este martes, sin notificación previa, Jorge Macri decidió desalojar alrededor de 20 familias que viven allí hacía más de 30 años. Hoy miércoles se encuentran en estado de movilización y alerta e invitan a la comunidad a acercarse y acompañar la resistencia. Denuncian que es un desalojo que está plagado de irregularidades. En las primeras horas del día, referentes sociales y medios locales hablaban de 50 familias. Más tarde esos números fueron desmentidos por los propios vecinos. La confusión es porque la administración porteña no realizó el censo previo correspondiente para llevar adelante la iniciativa ni con la presencia de los organismos necesarios para alojarlos en diferentes edificios. Los datos, según diferentes organizaciones, son alrededor de 20 familias con 15 niñas y niños que se quedan sin techo. Viajantes de las galaxias llevarán adelante un conversatorio sobre los beneficios de leer en el viaje. Conversarán sobre los mareos que genera, el sueño que provoca, la falta de atención del paisaje y otros tantos mitos que se siembran en torno a esta serena práctica intelectual. Reserva tu lugar en las redes de @amigueleertesalva. ¡Charco de arena! Vale, Acevedo hace Ando Buscando. Ando buscando no hacer lo correcto para ver si estoy en lo cierto. Ando buscando el veneno perfecto para alejarme del resto. Ando queriendo vivir el momento, pero me acelero y camino recto. Ando buscando un problema concreto para ver cómo lo enfrento. Como un reto, con acento. Ando buscando atarme al centro, pero sin embargo me suelto. Ando queriendo llegar a mi templo, pero no conozco el trayecto. Ando mirando al cielo para ver si es que lo tengo contento. Ando intentando caminar más lento, pero es que a veces me tiento. Y aprieto y suelto. Me quedo algún vuelto. Ando buscando un sonido discreto que suene como lo presiento. Ando queriendo medicar mi mente sin antes leer el prospecto. Ando diciendo respuestas correctas que busco pero no encuentro. Ando queriendo un cambio violento para revertir el efecto. Ando soñando con alguien secreto que si te lo cuento despierto. Ando buscando señales para justificar el loco evento. Ando rogándole al tiempo para ver si es que me hace un descuento. 10% acepto. Secreto, evento, discreto. Encuentro.

En la cadencia del patrón comunitario radica el secreto. El secreto. El secreto. De lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. ¡Viva la tribu! La tribu. ¡Viva! Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Ojo del aire, el nazi, 34 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos al territorio de Jóvenes con Palestina y le damos la bienvenida a Ger. Buen día, Germán. ¿Qué tal, Pau? Buen día, ¿cómo están? Bueno, saludos también a todas así en el piso de la tribu, y como siempre, agradecerles la posibilidad de tener la columna ya, como mencionamos siempre, tantos años aquí en Charco, de Jóvenes con Palestina, así que bueno, una alegría también saludarlas a ustedes, a pesar de estos momentos tan aciagos, ¿no? Tan complejos, pero bueno, es una alegría esta posibilidad de saludarlas y conversar un ratito con ustedes. Sí, lo mismo desde acá te decimos. Contanos qué nos traes para conversar hoy. Bueno, primeramente antes de arrancar con la columna, agradecerles también que vamos a tener dos columnas seguidas, y es que hay tantas cosas para uh-huh. comentar que bueno, por eso decidimos hacer dos columnas y también mencionar que esta columna es dedicada en la memoria de un compañero, uh-huh. es dedicada en la memoria de Cristian Díaz, del cual tristemente hemos hablado mucho el año pasado en las columnas, así que bueno, dedicar esta columna a Cristian y bueno, y comentar algo que tuvo muy poca difusión en el territorio denominado Argentina, como en otros, que tiene que ver con un fallo que es histórico de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial de la ONU, ¿no? De la Organización de las Naciones Unidas, y tuvo un fallo muy importante respecto de Palestina, respecto de la ocupación de Palestina. Y nos parecía importante traer a esta columna este fallo, porque es la continuidad de un fallo del 2004 que tuvo también la Corte Internacional de Justicia respecto de la ocupación en Palestina. Y tiene que ver con este fallo histórico en donde declara que Israel es culpable de apartheid contra el pueblo palestino. Recordemos que el apartheid es un crimen contra la humanidad de segregación racial, sí. Lo mismo que aplicaban en Sudáfrica, y a su vez habla del crimen de la ocupación militar de 57 años en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y dice que todo esto es ilegal, ¿no? Entonces, lo que venimos diciendo aquí en la columna, lo que viene diciendo el pueblo palestino, digo, sabemos el genocidio ahora contra el pueblo palestino, hasta la Corte Internacional de Justicia dice que efectivamente lo que estamos diciendo nosotras aquí en la columna, lo que vienen diciendo en Charco, lo que viene expresando el pueblo palestino, bueno, hasta la Corte Internacional de Justicia, la Corte de la ONU, dice que esto que están haciendo en la ocupación contra el pueblo palestino es legal, a ese nivel. Entonces, bueno, queríamos hoy conversar un poquito con ustedes sobre este fallo y las implicancias también de este fallo de la Corte Internacional de Justicia a futuro, ¿no? Claro. Porque, si mal no recuerdo, Ger, se vienen acumulando una serie de fallas que le piden a Netanyahu frenar la invasión y el genocidio, tal vez no de una manera tan sentenciosa y tan clara como declarar que hay una ocupación, que hay una apartheid que se está realizando, pero sí hablaban de crímenes de guerra, pero sí hablaban de que estaba violando un montón de contratos de derechos humanos. Y hubo movimientos de quita de votos, de quita de apoyo, que tal vez eran muy sutiles, pero que se vienen acumulando, digo, en línea de un Estado genocida que contó con tanto apoyo tantos años antes. Como también ese me parece que es el eje, que se va perdiendo apoyos que durante todos estos años lo acompañaron. Sí, totalmente. Y hay un punto acá hiper importante que tiene que ver con el contexto en el cual la Corte Internacional de Justicia tiene este fallo, ¿no? Y es un total de 57 países que presentaron alegatos escritos en la Corte Internacional de Justicia durante los 6 días que duraron las audiencias, y 49 estados hicieron presentaciones orales respecto de las consecuencias de la ocupación en Gaza y en Cisjordania, ¿no? Entonces es hiper importante porque quienes presentan primeramente esta demanda en la Corte Internacional de Justicia fue Sudáfrica, más que nada también por la solidaridad que tiene el pueblo sudafricano con el pueblo palestino y a su vez también, ¿no?, como el apartheid que ha sufrido. Se ha sufrido en Sudáfrica, bueno, presentan esta demanda y luego, como decíamos, se hace un total de 57 países que presentaron alegatos escritos y a su vez ahí es muy importante mencionar que muchos países hablaron de ocupación, hablaron de apartheid, acompañando esta demanda de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia. Y también es importante mencionar que por un lado tenemos la Corte Internacional de Justicia, que es el tribunal de la ONU de Justicia, y por el otro lado está lo que se llama la Corte Penal Internacional, la CPI. La Corte Internacional de Justicia es la que demanda a los países. La Corte Penal Internacional es la que demanda a las personas. Y en el caso de la Corte Penal Internacional, también, ¿no?, y por eso es importantísimo lo que mencionabas, también hay demandas por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad contra Netanyahu, Karen, que es el ministro de Defensa, contra varias personas. Decís. Exacto. O sea, están por un lado las demandas que se hacen con la Corte Internacional de Justicia contra el Israel y las demandas que se hacen contra las personas en la Corte Penal Internacional. Uh-huh. Ger, ahí nombrabas qué consecuencias puede traer esta declaración de esta Corte Internacional, porque las Cortes, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede presentar escritos o puede presentar mociones, pero eso en los países no es algo muy fuerte. Entonces digo esto, o sea, ¿tiene peso esta declaración de esta Corte Internacional? Bueno, Pau, es importantísima la pregunta que mencionas y, como decíamos, en el 2004 la Corte Internacional de Justicia falla también diciendo, bueno, Israel tiene que desmantelar el muro, con varias cuestiones. Un año después de que la Corte Internacional de Justicia tuvo ese fallo en 2004, el pueblo palestino arma la mayor coalición de la sociedad civil y ahí es cuando hace el llamado internacional de las campañas de boicot, desinversión y sanciones. ¿Por qué? Porque el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 2004 decía, los estados no pueden ser cómplices de esto, ¿no? O sea, otros estados. Entonces ahí es cuando se forma esta coalición, que es la coalición más importante de la sociedad civil palestina, y dice, bueno, tomamos como referencia lo que fue la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, esta lucha no violenta, de campañas de boicot, desinversión y sanciones, y llamamos a la comunidad internacional a hacer campañas de boicot. Entonces, como vos decís, Sabemos que no necesariamente los gobiernos de los territorios van a llevar adelante, porque acá hay un punto muy importante que es la Corte Internacional de Justicia, vuelve a decir lo mismo, que es no pueden ser cómplices de la ocupación de Palestina, de la parte contra el pueblo palestino, ¿no? Entonces, los países deberían, como por ejemplo, no sé, Colombia rompió relaciones con Israel, bueno, deberían hacer lo mismo. Claro. No estaría sucediendo en muchos casos, pero bueno, menciono de las campañas de boicot, desinversión y sanciones, porque de hecho lo que se está pidiendo desde el BNC, lo que se está pidiendo de Palestina es, bueno, profundicemos las campañas de boicot. Así que como consecuencia, bueno, es la profundización de las campañas. Y te hago una pregunta, Ger. Eso también tiene un efecto porque hace unos meses será o un poco más, empezamos a escuchar ciertas noticias, para mí es muy muy complejo el hilvanar fino de qué están hablando, pero sí de ciertos movimientos dentro del Estado genocida israelita de diferentes cargos jerárquicos del ejército que se le están revelando o le están planteando peros a Netanyahu en un plan de estamos en una invasión, estamos haciendo un genocidio y poniendo, no sé si frenos, pero sí, al menos algunos peros. ¿Este tipo de sentencias de la Corte Internacional hacen mella en eso? ¿Hay algo que se está desgastando internamente en el poder de Netanyahu? Bueno, eso sin dudas, ¿no? Como y hay algo ahí de la conciencia, ¿no? De las personas de ser parte de un genocidio. Claro. Y esto es muy, muy importante. Mencionarlo es en este sentido de a vos te dicen en Argentina en la dictadura, ¿no? El ser parte de la detención, desaparición y asesinato y tortura de compañeras y de compañeros, es decir, bueno, ¿qué pasa ahí con las personas, ¿no? que son parte de eso? Lo que sí es importante con el tema del fallo, también tiene que ver con que la Corte Internacional de Justicia, la Corte de la ONU, dice los estados tienen que imponer sanciones, ¿no? Entonces, obvio que también esto es un llamado de atención además de que de lo que habla de la ocupación de Palestina, ¿no? Y todo lo que sucede contra el pueblo palestino, también a la sociedad en general y a los gobiernos. Claro. Y al decir, los gobiernos tienen que poner sanciones para que se termine toda esta situación de crimen de apartheid y de ocupación en Palestina, también hay varios territorios, las campañas de BDS, de boicot, desinversión y sanciones, están penalizadas, son hechos punitivos. Entonces, sí. También acá hay algo importantísimo que tiene que ver con, che, miren, hasta la Corte Internacional de Justicia dice que las campañas que estamos haciendo para que se termine el genocidio en Palestina, para que se termine el apartheid en Palestina, o sea, hasta la Corte Internacional de Justicia está diciendo que los gobiernos, que los estados tienen que imponer esas sanciones. Entonces, obvio que es un llamado de atención para todo el mundo, porque, claro, estamos en un genocidio televisado, y entonces es como, bueno, che, ¿cómo van? O sea, ¿qué van a hacer para frenar eso? Y sí, acá hay un punto hiper importante, y esto lo hemos mencionado aquí en la columna de Charco, que tiene que ver con las complicidades, ¿no? Y esto es muy importante. Particularmente, bueno, sabemos el nefasto gobierno de Argentina y las complicidades que tiene, ¿no? O sea, en este caso los lazos y los vínculos con el genocidio de Israel. Bueno, esto, o sea, les va a caber la justicia en algún momento, ¿no? Por la complicidad con el genocidio que están llevando adelante contra el pueblo palestino. Entonces, ya este fallo de la Corte Internacional de Justicia es la continuidad de un precedente que se sienta desde el 2004 respecto de, bueno, cómo se frena toda esta situación de ocupación y de apartheid contra el pueblo palestino. Es en ese contexto, entonces, de la sentencia de la Corte de Justicia Internacional que se da el encuentro entre Biden y Netanyahu. Digo, un encuentro que estuvo mediado por detenciones arbitrarias y violencia de la policía frente a todos los grupos de judíos por Palestina que estaban manifestándose frente a, no sé si lo hicieron una embajada o qué. Pero en esos cruces, digo, Estados Unidos es uno de los países que más brinda apoyo, armas, tecnologías a Israel, y en un llamado al alto al fuego que ya viene siendo constante casi. Sí, totalmente. Bueno, sabemos el principal apoyo es el de Estados Unidos. Digo, en noviembre están las elecciones allí en Estados Unidos, entonces digo, también se enmarca dentro de eso. Ahí hay un punto muy importante que tiene que ver con lo que fueron las primarias del Partido Demócrata, ¿no? El de Biden, porque hubo un movimiento en solidaridad con Palestina que dijo, no vamos a votar. Entonces hubo un caudal importantísimo de no votos, y que en una elección reñida, que como la que va a ser en noviembre entre Kamala Harris y Trump, perdón, esos votos son decisivos para el Partido Demócrata. De hecho, las posiciones de Biden y de Harris, la candidata presidencial, hubo una diferencia ahí sutil, pero la hubo, ¿no? Y tiene que ver, eso lo explica, este importante apoyo al pueblo palestino que está teniendo en Estados Unidos, ¿no? Así como a nivel global. Entonces, ahí es de esperar, y también con este llamado desde Palestina de profundizar las acciones de boicot, las acciones de desinversión, las acciones de sanciones también, que se incremente la solidaridad con Palestina a nivel internacional, a nivel global, y obviamente que eso trae movimientos dentro de Estados Unidos, más que nada teniendo presente que en noviembre son las elecciones, ¿no? Y hay un punto ahí también, y por eso retomo, Paula, la pregunta que vos hacías antes, como bueno, che, ¿qué repercusiones trae esto a nivel internacional, pero pensado más que nada en cuestiones institucionales? En su momento Trump, cuando gobernó, por ejemplo, sancionó, o sea, Estados Unidos, él dio la orden de sancionar a quienes eran parte de la Corte Internacional de Justicia. Esto es una locura absoluta, ¿no? Porque esto es como que alguien, vos mencionabas la Corte Internacional, la Corte de la Americana de Derechos Humanos. O sea, esto es como que alguien diga, que no me gusta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su fallo, entonces voy a sancionar a quienes son parte, ¿no? Bueno, Trump tuvo esa actitud que después la revirtió Biden, igual diciendo, como sí, igual no estamos de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia, pero digo, por eso lo importante, y este es el llamado del BDS, a intensificar las campañas de boicot y presionar a los gobiernos. Esto es importantísimo. Es decir, sabemos que los gobiernos, por sí solos, no es que tienen una ética que van a decir, bueno, estamos contra el genocidio, estamos contra la ocupación, sino que, bueno, tiene que ver con la presión que se hace desde la sociedad civil. Entonces, ese es el llamado también del BDS a intensificar las campañas de boicot y también presionar a los gobiernos. Uh-huh. Justamente hablando de esto de lo internacional, del BDS, hace dos días me llegó una información que en Francia, donde se están jugando los Juegos Olímpicos, aparecieron unos afiches denunciando, ¿no?, esto de los Juegos Olímpicos, poniendo Israel, diciendo, che, están matando, están tirando bombas en los hospitales, y salió salieron a sacar todos esos afiches que había. Pero digo, es una manera de que la sociedad civil, por lo menos, ponga en tema justamente cuando hay estas cuestiones internacionales, el tema de que estamos viviendo un genocidio, ¿no? Incluso le sumo, hubo deportistas que se negaron a saludar y a competir, ¿sí?, contra otros deportistas, mirá, israelitas, quedaron automáticamente descalificados porque no hay lugar para la política en el deporte en estos términos, pero sí hubieron deportistas que desde su individualidad marcaron un freno y es, yo no voy a competir contra el que representa, digo, porque no son personas, claro, representan estados, representan naciones. Yo no voy a competir contra, o no voy a validar que esté acá un estado genocida compitiendo como si nada pasara. Sí, que es importantísimo también hablar del boicot deportivo, claro, ¿no? Porque, digo, hay un doble rasero en el sentido de que, por ejemplo, en la Copa América de fútbol masculino, que organiza la Conmebol, que se viene haciendo una campaña, de hecho, una de las campañas fue para que no participe Israel en la Copa América 2024, y que fue un logro porque no participó. Ahora se está exigiendo que cancelen el acuerdo que tiene Conmebol con la Asociación de Fútbol de Israel. Al inicio de la Copa América, la locura de que participó, de que hubo un representante de una institución religiosa, ¿no? Sí, bendiciendo los campos de juego. Digo, entonces, no para, yo no soy punitivo respecto de ninguna creencia religiosa, digo, pero sí, la FIFA es como muy específica de, bueno, esto no es político y tampoco es religioso, pero ahí participó alguien, ¿no? Y después, en el Comité Olímpico Internacional y la FIFA y demás, respecto de, por ejemplo, de Rusia, dicen, bueno, se están invadiendo Ucrania, no pueden participar. Pero entonces es una cosa que esto que dicen, o sea, no tiene sentido. Porque dicen, che, vamos a sancionar a Rusia por la invasión en Ucrania, pero no sancionan a Israel por el genocidio contra el pueblo palestino. Entonces, y sacan las banderas, ¿no? En solidaridad con Palestina. Entonces digo, eso es importantísimo para marcar esa doble vara que tienen. Y ahí es muy importante porque, así como la Corte Internacional de Justicia dice, bueno, che, que los estados hagan parte de las sanciones para que termine el apartheid y la ocupación en Palestina, bueno, también todos los organismos internacionales, inclusive el Comité Olímpico Internacional y la FIFA, ¿no? Así que eso es hiper importante, cómo se excluye también y cómo se ejerce presión desde los diferentes espacios. Por eso el boicot deportivo es tan importante, digo, por la visibilidad que tiene. Entonces, ya se logró que no participe Israel de la Copa América 2024, y ahora se está exigiendo que Conmebol finalice el acuerdo también que tiene. Así que esperemos que esas campañas de boicot deportivo también, también se profundicen. Ger, hace segundos, entiendo que es como una expresión, pero dijiste no tiene sentido. Creo que sí, tiene mucho sentido este tipo de cosas, porque ahí es donde en ese tipo de detalles que por ahí pasan por alto, no son detalles, son acciones y posicionamientos importantes que marcan, y que evidencian también una complicidad, una negociación, intereses políticos también. Sí, totalmente, pura expresión, no tiene, pero es que también, o sea, esto de decir, no nos excluimos de la política, ¿no? Como ese discurso, como vos decís, obvio que es una posición política, en el sentido de decir, excluyo a este y no excluyo a este, ¿no? Pero, o sea, absolutamente, y por eso lo que se viene, y que aprovecho para mencionar algo, esto de lo que vos mencionabas, y gracias por el comentario del posicionamiento político, se viene haciendo en la FIFA una fuerte campaña para que se excluya a Israel, ¿no? Se iba a hacer una audiencia hace unas semanas atrás en donde se iba a decidir si se excluía a Israel de la FIFA. ¿Qué fue lo vergonzoso de la FIFA? Como se vio muy presionada para que se excluya a Israel, y como venían los Juegos Olímpicos ahora, dijo, la postergamos para después de los Juegos Olímpicos. Digo, esto de las decisiones, ¿no? Y es importante mencionarlo porque al haber una presión tan importante en el pedir y en la exigencia para que se lo excluya Israel de la FIFA, frente a eso, porque se viene a venir que puede ser excluido Israel de la FIFA, fue que dijo, bueno, lo hacemos para después de los Juegos Olímpicos, cosa de que no llame tanto la atención. Exactamente, ¿no? Y aparte porque eso empieza a generar también una presión de que, bueno, che, ¿qué pasa con el Comité Olímpico que no lo excluye? O sea, digo, empieza a generarse como hay una mayor profundización de las campañas. Así que sí, por supuesto que es política esa decisión que toma la FIFA, que toma el Comité Internacional, pero bueno, es de esperar también en la próxima audiencia que corrió la FIFA, que por la presión internacional pueda excluirse Israel. Así que esta es una campaña que estamos haciendo y aprovechamos con este poquitito tiempo que nos queda para convocar a quienes nos están escuchando, digo, porque obviamente que genera una angustia y un dolor enorme, inmenso, lo que está sucediendo, el genocidio contra el pueblo palestino. Bueno, por eso seguimos llamando a acompañar, a profundizar las campañas de boicot, desinversión y sanciones. De hecho, mañana vamos a estar hablando con una compañera respecto de la campaña Fuera Mekorot, que hace muy poquito, estamos dando 2 días, y recomendamos que después puedan buscar en internet una organización Oxfam y su informe de cómo utilizan el agua como crimen de guerra contra el pueblo palestino, y entre ellas está mencionada cómo cortan con Mekorot, cortan el agua, literal, o sea, cierran la canilla y no le llega agua al pueblo palestino. Así que convocamos a quienes nos escuchan también a sumarse a las campañas de boicot, desinversión y sanción. Me gustó, Ger, en este resumen de esta columna, pensar, nombrabas que en el 2004 empiezan estas campañas de boicot, de desinversión, y finalmente, digo, con todo el tiempo que tienen estos plazos, no pensando que es correcto, pero sí como una cuestión de 20 años más tarde, la Corte Internacional de Justicia plantea que esto es lo que hay que hacer, que es que hay que dejar de vincularse, que hay que romper relaciones. Digo, estas pequeñas acciones, estas cosas que uno piensa, no, bueno, pero ¿de qué va a servir decirle a Natalia Oreiro que no vaya a cantar a Israel? ¿De qué va a servir que el equipo de fútbol, o qué cambia, o qué no cambia? Bueno, sí cambia, porque hoy, hace unas semanas atrás, la Corte Internacional de Justicia dice, esto es lo que hay que hacer para no seguir bancando y posicionándose en la vereda enfrente de un Estado genocida. Totalmente, y no creíamos que iba a suceder, digo, o sea, en el sentido de la contundencia que tuvo la Corte Internacional de Justicia, la Corte de la ONU. O sea, sí. Sinceramente fue, o sea, no esperábamos ese nivel de contundencia, y esto hay que mencionarlo también, ¿no? Porque es, bueno, che, es tan grotesco, y esto como lo venimos diciendo en las columnas aquí también, es tan grotesco que ya no pueden mirar para otro lado, y sí la importancia de, desde el 2005 que venimos haciendo campañas de BDS, bueno, seguir y profundizar esas campañas, así que siempre tener esta posibilidad de conversar con ustedes aquí en Charco, y esperemos que sea más pronto de lo que esperamos el día que digamos, che, no vamos a tener más la columna de jóvenes con Palestina en Charco porque se terminó la ocupación, se terminó el apartheid y el genocidio. Esperemos que sea rápido. Ese día hablamos de poesía, de música y brindamos por todos los pueblos liberados. Totalmente. Gracias, Ger. Recomendado à sociedade. A taxa de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A taxa de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. Uma foto estampada numa grande avenida. Uma foto, publicada no jornal pra dar manhã. Uma foto, a denúncia de perigo na televisão. Pervertido, mal amado, menino.

Seguilo en sus redes y plataformas. Ahora que sin miedo muestro mi desfachatez. Ahora que no quiero pensar qué vendrá después. Bárbara Jorcín, corazón de metal. Su nuevo álbum, Evita, Bizarro. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Las abuelas entraron en un momento en que las ciencias forenses estaban en pañales. Ellas plantearon una pregunta que tenían que ver con establecer vínculos en ausencia de los padres. Las abuelas de Plaza de Mayo informamos que hemos encontrado a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro. fmlatribu.com/noticias. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop responde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotros. Somos las otras. Somos nosotras. Somos los otros. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva, viva la tribu. La tribu. La tribu viva. No, pues todo el tiempo no le... Ah, no, azalita rosa, azalita celeste. Charco. Mezclemos los colores, muchachos. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este 31 de julio, se nos va julio, estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y le damos la bienvenida a Mónica Santino. Buen día, Moni. Buen día, compañera, siempre lindo venir acá, ¿no? Sí, siempre. Bien. Y que haya matecito calentito, bueno, también, eso, ¿no? Eso todavía mejor. Hubo una corrida para ir a prepararlo, con lo cual es un mate recién hecho, no está lavado. Exactamente. Es nuestro deporte olímpico. Bien. Poder renovar el mate en bloque de tanda o tema. Tiene el récord. Sí. Vamos calculando. Muy bueno. Pero me parece que me saqué un 6, un 7, caí con las piernas abiertas en la vuelta mortal, porque creo que quedó un poco frío. ¡No! Es terrorífico. Bueno, ahora lo resolvemos. No importa, lo bancamos. ¿Vieron a Simone Biles ayer? ¿Eh? Sí. ¿Vieron a Simone Biles? No. Sí, Simone Biles es la gimnasta artística que se hizo muy conocida en el 2020 porque luego de no poder estar al 100% compitiendo, dijo que no iba a poder competir más en ese tiempo, que estaba con problemas suyos, internos, psicológicos, y que necesitaba poner un freno. Y eso hizo temblar a la institución de la gimnasia artística porque alguien dijo, che, no puedo, necesito darme un tiempo. Y volvió... Sí, de mucha explotada valentía. De hermosura. De mucha valentía, porque lo que cuenta a cada compañera lo hizo en plena Olimpiada en Tokio. Y lo hizo después de una prueba, con todos los ojos del mundo puestos en ella. Y decir que, bueno, es una gimnasta negra, que las gimnastas negras tienen reconocimiento, visibilidad o participación en los equipos estadounidenses no hace mucho. Que la que inauguró así con mucha fuerza esta era fue Gabby Douglas en 2012, ¿no? En Londres. Pero lo de Simone Biles, aparte de que es una deportista pero inmensa, que te hace decir, bueno, qué bueno que soy contemporánea de Simone Biles, y la podés ver. Claro. Por eso digo, Pauli, si no la viste... La tengo que ver, sí. Mírala, sí, porque sí. Quiebra, no sé, las posibilidades de la física. Es una mina que vuela. Realmente. Tiene una potencia en las piernas que le hacen hacer saltos, que casi ninguna mujer puede hacer. que por general son saltos que hacen los varones. Mirá, muchos de esos saltos tienen su nombre incluso. Y tienen su nombre, pues ya claro, le puse impronta de un estilo propio, entonces hay un Simone Biles 1 y un Simone Biles 2, que son el tipo de salto que ella pudo hacer. Abro con ella porque la vi ayer, porque estamos todos muy impactados con sus participaciones, y porque se bancó todas, ¿sabes lo que es en el alto rendimiento, con los sponsors, ¿no? Y con todas las presiones que tenés encima, pararte y decir, ¿saben? Miren, la cabeza a mí no me da. No me da. Y si yo salto en estas condiciones, me voy a lastimar fulero. Agarró el bolso en plena competencia. No era un torneo de la vuelta de la casa, los Juegos Olímpicos. Wow. Y abrió toda una también una cuestión para dentro del deporte de discusión con respecto a la salud mental, que era algo... Exacto. Completamente dejado de lado. Al poco tiempo de eso, pudieron hacer efectivas las denuncias contra el médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, Nassar, de apellido Nassar, un tipo que abusó de gimnastas estadounidenses durante años, décadas. Y las pibas no podían hacer nada contra esto, ¿no? Porque siempre era, bueno, el poderío de la dirigencia, claro. De apartar a las gimnastas que hacían las denuncias, de no dejarlas competir. Un poco lo de Simón colaboró mucho a que esa denuncia pueda llegar a juicio y el tipo esté condenado como a 175 años de cárcel. Sí. Y efectiva, ¿no? El chabón está en la cárcel. Sí. Entonces parte de lo que hizo Simón tiene que ver con todo eso, aparte de verla y que sea, no sé, placentero. Mira, estuve viendo periodistas deportivos que hablan únicamente de fútbol, pibes, chabón, que hablan ahora de gimnasia, ¿no? Claro. Y porque están impactados con lo que esta compañera hace. Mm. Ayer Estados Unidos quedó como campeón por equipo y en unos días vienen las competencias individuales. Y hay que decir también algo histórico que nos tiene que poner muy orgullosos y orgullosas, orgullosos como continente. Brasil entró en el medallero como equipo. Bien. En gimnasia, que tampoco nunca, ¿no? No había ocurrido jamás. Uh-huh. Brasil quedó atrás de Estados Unidos, pasó por arriba de Inglaterra, que era también otro equipazo. Uh-huh. Entonces, bueno, ponerlo sobre la mesa, porque la gimnasia es un deporte muy complicado, muy difícil, cruel en sus formas de entrenamiento. Estaba Nadia Comaneci en la platea, que tiene como 60 y pico de años. Wow. Y que es como verla a nadie en ese sentido. Es como ser contemporáneo de personas que hacen cosas únicas. Tremendo, sí, tremendo. Nadia que pasó, bueno, nada, que se fue del país, que ahora vive en Estados Unidos, de su país natal, con montones de persecuciones políticas, que saca un 10 en gimnasia en 1976, que las pasó todas. Y con unos maestros, un matrimonio de entrenadores que después se instalan en Estados Unidos y generan, ¿no?, toda esta cosa de la buena producción estadounidense en gimnasia, pero tipos muy rígidos y que también barrieron bajo la alfombra lo que pasaba con este médico, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que cambian en la gimnasia y está re bueno. Sí. No, me parece re importante hablar de esto porque es como que lo miramos y quedás impactada, ¿no? Por la destreza, por esa cosa como de salto, delicadeza, giro, como un montón de cosas que confluyen ahí. Y detrás de eso hay mucho sufrimiento, mucha presión, mucho estrés, como me lleva a pensar también a la Academia de la Danza, como la antigua escuela de la Academia de la Danza, tan estructurado, tan rígido, tan autoritario, con esa presión tan constante que claramente es como saludable que se te estalle la cabeza. Exactamente, ¿cómo no se te va a estallar? Bueno, ahí está Simón, y a Simón ahora la ves, pues os recomiendo, si no lo viste, bueno, buscar los videos o buscar para atrás las transmisiones. Está como cagada de risa, está disfrutando de lo que le pasa, una vida también durísima, adoptada por sus abuelos maternos junto con su hermana, una mamá que no puede hacerse cargo por problemas de consumo, bueno, una historia, 27 años, también rompe otro récord porque es vieja. Mirá, para claro, la gimnasia, para la gimnasia, con 27 años. Entonces también establece otro récord de una gimnasta de su edad, llegando a medallero, muy posiblemente. Y ella señala como su rival a Rebeca Andrade. Rebeca Andrade es la gimnasta brasileña superlativa, que también es una belleza verla en escena porque tiene nada, bueno, cadencia brasileña, su movimiento, ¿no? Entonces es hermoso. Bueno, les recomiendo. Estoy empapada de gimnasia artística. Empapada de gimnasia. No podía arrancar de otra forma. Claro. Qué importante, ¿no?, la participación de mujeres y disidencias en los deportes en general. Porque ves que hacen otras cosas, o sea, generan otros movimientos, ¿no? Completamente. Completamente en línea con eso. Hubo ayer también importantísima jornada de rugby femenino. Ah, mira. Que también es como una cosa nueva, si querés, en Juegos Olímpicos. Salió campeón o medalla de oro Nueva Zelanda. También recomiendo que lo vean. El equipo de Nueva Zelanda bailó el haka. Ajá. Femenino. Es el haka, ¿no?, que te emociona y toda esa cosa que trae ancestral. Pero bailado por compañeras es otra cosa. Claro. Bueno, también, mírenlo porque es muy emocionante. Ahora estos juegos la están rompiendo toda, me parece. Me encanta esta listita porque después ustedes van y lo googlean y están todos estos recortes en YouTube. O sea, no se tienen que clavar si no quieren 40 horas frente a la tele para encontrarlo, sino que googlean lo que está diciendo ahora Moni y lo van a encontrar. Están todos los recortes de Simón volando por todos los aires, en las vigas, en el potro, en las barras asimétricas. Está volando por todos lados. Lo mismo con el haka. Lo googlean y ahí están los recortecitos y se pueden dar esas dosis de cositas bellas que entregan los Juegos Olímpicos. Bella, bella en movimientos, ¿no? Lo que estamos poniendo en valor acá, más allá de las medallas, ¿no?, y de los triunfos. Claro. Moni, ayer hacíamos como comentarios sobre esa apertura de las Olimpiadas. Da para, ¿no?, todo, ¿no? Da para hablar. Fue tremenda. Yo en algún momento me quedé dormida, debo decir, porque fue muy largo. Muy largo. Fue muy largo, se fueron... pero tuvo cosas como, bueno, algunas que entras en contradicción, pensando en lo que es Francia, ¿no?, como nación, lo que es Europa, ¿no?, y todo eso, pero después fue como, tuvo puntos magníficos. Uh-huh. Desde, bueno, una mujer negra cantando la Marsellesa, parada, ¿no?, ahí arriba de todo. Lo que pasó con Celine Dion, que fue una locura también, que nada, te hace sentir esa canción como propia. Las delegaciones marchando, si querés, por el río, que eso fue raro, sí. Porque la marcha es todo, y qué sé yo, los que eran abanderados, abanderades, les fue la nada misma porque iban en un bote con un montón, haciéndose como una bandera, eso raro, pero después la recorrida histórica y el punto puesto sobre el género y la diversidad. Ay, sí. fue inmenso y hizo saltar de rabia a más de uno, ¿no? Y de una, también. Particularmente pensando que este presidente argentino estaba ahí, ¿no? O sí. Se había entrevistado con Macron hacía un ratito. Y que pidió entradas para que la hermana se quede en los Juegos Olímpicos. Una cosa de loco. Sí, luchó mucho por las entradas para ver ese despliegue queer y de brillos. Lo cual a mí me pareció una venganza preciosa. Hermoso. Porque luchó mucho para que le dieran esa entrada. Le fue a pedir perdón a la embajada. Hizo muchos movimientos. Y cuando llegó, era una fiesta de plumas y despliegue. No, entre muchas cosas. También estuvo, yo no me acuerdo si es la delegación senegalesa, que cuando atraviesan el Sena, todas las delegaciones, tira flores para recordar la matanza que realizó... Argelinos. Que realizó Francia en su territorio, y eso lo hicieron en el propio Sena, en la propia capital de París. Digo, esto no les quita el nivel de colonialismo a Francia, pero sí no son esos pequeños momentos simbólicos que agregan una cuota interesante para estos grandes despliegues. Fue el recuerdo de una masacre por una protesta argelina en pleno París a principios de los años 60, que tiraron gente al río. No me acuerdo la cantidad de víctimas, pero bueno, lo que se hizo fue eso. Y hubo un par de cosas más, ¿no?, por ahí en tono de protesta que creo que vienen re bien. Pero bueno, tuvo todo eso magnífico, impresionante. Sí. Para la nuestra hay un orgullo especial y particular, porque una compañera de la nuestra, Milagro Jazmín García, vamos a decir el apellido completo, el nombre y apellido, que tiene un recorrido muy interesante, empezó a entrenar con nosotras cuando era una niña, en particular con Juli Román Lozano. Juli fue su profe. Milu siguió con la nuestra. Ahora grande y muy dedicada a los deportes, le gusta mucho el fitness, el entrenamiento, está estudiando una licenciatura en actividad física, es profe de las más chiquititas. Mirá. Y la nuestra viene en un recorrido de vínculo con la embajada francesa en función de lo que les importa el liderazgo de mujeres en el deporte, la diversidad, la gestión anterior del actual embajador era una embajadora que vino un par de veces a jugar con nosotras a la pelota en el barrio y que habían bancado el viaje de algunas de nosotras en el 2019 cuando fue el Mundial de Fútbol Femenino en Francia por un documental que unas francesas hicieron con respecto al fútbol y el género en todo el mundo. Había un vínculo, la embajada abrió un programa de voluntariado para los Juegos, inscribimos a Milu y Milu resultó seleccionada. Con lo cual, Milu está en París. ¡Wow! Hay una embajadora. Hay una embajadora, está laburando, está haciendo una experiencia increíble. Está en un equipo de voluntarios que hace ingresar, salir a la gente, guiar. Vio así en vivo y en directo beach volley, judo. Bueno, nada, lo que debe ser esa cabeza y espero que la próxima columna le, ¡ay, que venga, que venga! Que venga Milu acá a contarles de primera mano lo que fue París. Tenemos un testimonio de Milu que nos mandó desde Francia. Ahí va. Hola, ¿cómo va? Bueno, mis primeras impresiones fueron, o sea, vine sin expectativas, no tenía idea de cómo iban a salir las cosas de lo que me iba a tocar. Sí, cuando realicé el curso en la plataforma, en el portal de los voluntarios, tenía una idea muy global, pero cuando llegué acá fue otra cosa, o sea, fue enfrentarme al hecho de recibir a la gente, hablar en otro idioma, salir de mi zona de confort, me tocó también ver y guiar a la gente en la cancha de vóley, de beach vóley, que está enfrente de, que tiene de fondo la Torre Eiffel. Acabo de terminar de ver el atardecer, así que la verdad que me pone muy contenta y espero ver qué me tocaría mañana, a ver si me toca la parte de judo. Pero la verdad es que es otra cosa estar acá. A veces se me pone la piel de gallina pensando que estoy muy lejos de casa en una oportunidad y una experiencia que va a ser única en mi vida y me pone muy feliz de poder cumplirla, de poder cumplir este sueño. Estar en los Juegos Olímpicos. Increíble. Increíble, ¿no? Se le nota la emoción de la voz. Sí. Está parando la Casa Argentina, lo que es como una ciudad universitaria. Ajá. A un tiempito ahí del centro donde está todo, Torre Eiffel y todo esto, pero bueno, eso se maneja con subte y llega de una patada. Ajá. Pero la oportunidad de ver la cita máxima del deporte. Del deporte, ¿no? En otro país, muy lejos de casa, con todo lo que representa. Y de encontrar una vinculación, lo nombramos creo en estos días, no me acuerdo si adentro o fuera del aire, pero que mi sensación muy personal es que los Juegos Olímpicos para Argentina hay veces que no tienen ese nivel de fanatismo o de adhesión porque nuestro desarrollo deportivo está muy desfinanciado, porque de golpe nos enteramos cuando hay que hacer colectas de fondo para que los deportistas puedan viajar, para que puedan tener los materiales. Y son las grandes elites del deporte las que dominan. Y pienso como el empezar a tener contacto y decir, che, ella pudo llegar, ella puede estar ahí tomando eso, lo va a traer, lo va a contagiar. Y si bien tal vez no tengamos esas elites deportivas en todos esa cantidad, pero absurda de deportes que hay en las Olimpiadas, sí empezar a establecer otros puntos de contacto y poder hacer nuestro propio ranchito en esos lugares tan, tan masivos y tan gigantes. Yo pensaba cuando comentabas la apertura, como digo, que también me gustó porque digo es como una especie de provocación en un punto, de posicionamiento también, porque la sensación es justamente esto. Siempre como los Juegos Olímpicos, no sé si en todos lados es así, pero como más relegado, digamos, como más ahí que cuesta mucho más, que no hay un reconocimiento, que no hay una bancada, que no hay un apoyo, que los deportistas, como comparándolo con los mundiales, de y más fútbol, que nada mundiales, ¿no?, de fútbol masculino, como el esfuerzo que implica llegar hasta ahí, el entrenamiento, y como que eso esté invisibilizado. Completamente. Como sería la parte alternativa, digamos, de este tipo de competencias. Entonces, me pone contenta de que, al menos en la apertura, tengan todo este tipo de acciones que interpelen también y que se puedan manifestar. Pero completamente de acuerdo. Y hubo también algo muy, muy importante que fue la perspectiva histórica. No, lo de género y diversidad a todos nos voló la cabeza, nos pareció maravilloso. Pero los Juegos Olímpicos, así como los conocemos de la modernidad, los puso en marcha un barón francés, un aristócrata francés, que se llamaba Pierre de Coubertin. Hay un tramo que van a ver que hacen referencia a Pierre de Coubertin, que bueno, que era muy tipo y muy muy cheto, digamos, ¿no? Muy oligarca. Y el chabón impedía expresamente la participación de mujeres. Decía que mujeres no, que las mujeres eran para la casa, ¿no? Nos vamos a ubicar principios finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Lo prohibió expresamente. Hubo una mujer francesa, vieron que había una parte que salen como unas estatuas de mujeres de abajo hacia arriba, y que hubo un homenaje sí. ahí a la historia de las luchadoras por derechos en distintos ámbitos, desde la Revolución Francesa, Simone de Beauvoir, y aparece la estatua de Alice Millet. Alice Millet fue una luchadora inmensa por el acceso de las mujeres al deporte. En el tiempo que ella vivió no hablaba de diversidades, estaba encajada, digamos, en lo que es las mujeres, pero la tipa era nadadora, remera. Peleó con mano a mano con Pierre de Coubertin por la participación, armó una competencia paralela. Pierre de Coubertin le exigió que sacara la palabra olímpicos de lo que ella estaba haciendo o armando. Bueno, hizo de todo, por arriba, por abajo. Se murió en 1957, no iba a llegar a ver estos juegos que son de paridad, también hay que decirlo. Hay la misma cantidad de atletas varones que de atletas mujeres, por primera vez en la historia. Wow. Ya siglo XXI, con más de 100 años de historia de juegos olímpicos. Miren, ¿no? Miren todo lo que costó. Alice no llegó a ver a la que siempre nombramos, la maratonista en Boston, que la sacan a los codazos. De esa carrera, ¿no? En Estados Unidos, prohibiéndole participar porque era mujer. Y ahí hubo una cantidad de batallas enorme. Y en esa demostración, ¿no? que hicieron franceses en esta organización de apertura, bueno, estaban las dos caras de la moneda. Estaba Pierre de Coubertin y estaba quienes habían luchado por el acceso al deporte, en particular esta compañera, ¿no? Alice. Bárbaro. ¡Qué bárbaro! Sí, por eso el deporte, bueno, es maravilloso, ¿no? Trae todo esto, porque vos te pones a ver a las pibas bailando el jaca. Nada, ahí hay pueblo originario, algunas que tienen unos rasgos maoríes inmensos, están jugando al rugby, que el rugby siempre, bueno, también, muy, igual muy que el fútbol, muy, muy negado. Otro dato que a mí me gustó ver es que están ponchando mucho, todo esto porque tuve temporada de, ya lo conté, de televisión para ver. Ah, no paraste. No, me di una panzada, muy dije bien. Para eso están los olímpicos. Obvio. Que ponchan mucho a las parejas de los deportistas que están con las familias, y muchas parejas son parejas homosexuales. Digo, todas muy blancas, todas muy burguesas, los noto, todos muy ingleses, pero ponchan a sus familias, digo, está el nadador y ponchan al marido con los hijos y dicen, ay, ahí está la familia, el nadador alentando. De una, eso. Lo cual también me parece muy hermoso, porque siempre existieron esas parejas, siempre estuvieron esos compañeros y esas compañeras alentando, siempre estuvieron esas infancias criados por parejas de dos varones o de dos mujeres, y sin embargo, ahora las están ponchando y dándoles ese lugar. Está bien, es en el marco del capitalismo, digo, te lo muestran todo muy gay friendly, pero es lindo verlo, como decir, che, esto antes pasaba y no lo estaban mostrando. No es que no. Hoy está el marido ahí esperando. No. El marido debe estar ahí en todas las competencias de hace 15 años bancándole ahí la toallita. Está la mejor amiga, está la mejor amiga de la platea. Mirando, ¿no? En todo caso, capaz era algún comentario así. Sí, claro. Sí, es verdad, ¿no? Eso cambió un montón y no deja de emocionar. Hay cosas para ver también, digo, esto cuando te das la panzada de tele, también hay panzada de plataforma. Uh-huh. Netflix tiene un documental de Simone Biles, y vuelvo a Simone Biles, que es recomendable, bien. Porque tiene dos capítulos donde cuenta toda esta previa que veníamos comentando, de todo lo que pasó, la cuestión en Tokio, la presión, los comentarios en redes sociales que sufrió Simone Biles por el abandono de la competencia. La crítica al pelo afro, tanto de Gaby Douglas como de ella. Está despeinada, ese pelo es feo. Bueno, cantidad de barbaridades. Y se supone que continúa con lo que pasa en París, ¿no? Porque tenés dos capítulos y continuará. No es que claro, esté terminada no la serie ahí, sí. Así que también es recomendable y para mirarla. La pueden encontrar suelta también en las redes, no solo en la plataforma. Si googlean, está también ahí, sí, libre para encontrarla. Si no tenés Netflix, también la ves. Sí, lo googleás y lo encontrás. Sí. Pero sí es interesante esto, las representaciones. Lo de Simón creo que es como algo medio icónico por la expectativa que había, y es realmente lindo, más allá del deporte, ver los festejos de ellas y de sus equipos. Es lo que decía Moni hace un rato, como decir, el cambio que hay en poder poner un freno en el momento, poder hacerte cargo de lo que se hizo cargo. También se hizo cargo como cabeza de equipo de las denuncias, digo, estuvo muy metida en ese accionar. Y volver y poder disfrutar. Que sí. El deporte también muestre esa parte, no solo de la competencia y la destreza, sino del disfrute. A mí esa parte de los Olímpicos me encanta. Después, cuando los ves que se abrazan entre todos, decís, claro, esta gente compite todos los años en distintos momentos entre sí, y no hay una competencia tan sanguinaria de te voy a ir a cortar los talones. Te voy a pegar un codazo. Claro, todos quieren hacer lo mejor posible. Hay una cuestión así de poder mostrar lo mejor de la disciplina, pero también de mucha camaradería. Totalmente. Sí, es un gimnasia que es un deporte tan individual. Es muy lindo de ver. Con respecto a las participaciones argentinas, ¿no? Que ajá, son muy dispares, disímiles, sí, que estamos pasando un momento terrible de desfinanciamiento, sí, del deporte, que también es de mucho coraje, mucha valentía y mucho esfuerzo estar representando al país en estas condiciones, sí, que el deterioro no es solo el gobierno de Milei, el deterioro arranca con Macri, sacando el impuesto de los celulares que financiaba el ENAR. Luego Alberto Fernández no hace absolutamente nada por cambiar eso. Entonces venimos en claro, baja, y muy posiblemente la cosecha de medallas sea poca, nula, las leonas y alguna cosa por ahí suelta, el fútbol masculino, no sé. Ahora hay mucha morbo porque va a jugar los cuartos de final contra Francia. Con todo lo que pasó con los cantos homofóbicos y racistas, con toda la gente en contra. Bueno, yo creo que eso va a ser un momento así como antológico y feo para vivir para el plantel argentino. Hubo una tiradora que no es tiro al arco, es tiro con rifle, y ahora no me acuerdo exacto para decir la categoría. Lo hablamos también. Fernanda era? Russo. ¿Hablaron de lo que dijo Fernanda Russo? No, nos impresionaba eso del que tiro, tiro con rifle. Bueno, Fernanda tiene 24 años y creo que este es su tercer juego olímpico, es un montón. También habló de la salud mental, también habló de que si no tenía su equipo de contención, nada, capaz no hubiera estado ahí. Habló de celebrar la vida, habló de seguir respirando, habló de, bueno, un plan de negocios, dijo ella. ¿Cómo impulsar el deporte ahora, digamos, en otra etapa, de pensar en centros o lugares en distintas partes del país para promocionar el deporte e impulsar el deporte? Pero también, ¿no? La crítica, ella dijo algo así como, miren, ustedes digan lo que quieran, no sé quiénes son, no sé quiénes me están criticando de esta forma, pero solo el 3% de la población puede acceder a un juego olímpico. Así que no me bajen del pedestal. Yo estoy acá parada, digan lo que quieran, porque llegó ahí nomás, arañó, pero no pudo pasar distancias finales, ¿no? Uh-huh. Y hablando de esto, de lo que es vos, estás 4 años laburando para medio segundo. Uh-huh. Es lo que dura la el prueba. El disparo. Sí, eso, ahí va. Otra que habló también de eso, perdón que te lo meta así de no, de no, sopetón, está buenísimo. Pero es una nadadora argentina que creo que hizo referencia a Macarena, ¿no? Sí, porque la cordobesa. En años anteriores se hizo muy famosa y muy conocida Clara Piñatello. Delfina Piñatello, que habló muchísimo de la salud mental, justamente, del estrés que vivía. Delfina renunció a la natación. Exactamente, mirá. Y esta nadadora Macarena hablaba de que ella lo tiene como precedente, el saber que se puede quemar, digo, que el nivel de exigencia es altísimo y qué medidas tomar. Y lo importante de haber tenido las palabras y la experiencia de Delfina para poder pararse sobre eso en un micro momento de Simone Biles en nuestro territorio, pero decir, che, acá hay que poner un límite y cuidar la salud mental. No es todo por el deporte, todo por la medalla, claro, sino empezar a establecer ahí sí, frenos. Y lo que hizo Macarena es inmenso también, ¿eh? Llegó a finales después de 20 años que ningún argentino o argentina llega a finales de natación desde la medalla de Georgina Bardach. ¿Se acuerdan? Juegos Olímpicos 2004, uh-huh, los de Atenas. A mí me parece súper importante poder hablar de la salud mental y explicitarlo tan así que lo puedan explicitar, porque imagínate qué es esto de llegás a un nivel de exposición, no solo la exigencia, la atención y demás, llegás a un nivel de exposición donde tenés un montón de miradas por un tiempo determinado, donde se va a los extremos, sin tener en cuenta la trayectoria, ¿no? O te tiran flores y sos lo más de lo más. Total. Y dura 2 segundos. Sos cualquiera que no pudiste llegar. Entonces, lidiar con ese nivel de exposición, esa exigencia y esa tolerancia al fracaso y a la frustración impuesta, porque por ahí no llegaste, pero ya el solo hecho de participar de los Juegos Olímpicos es satisfacción personal plena. Sin embargo, la mirada de un otro y la mirada general de la sociedad hace que esa satisfacción que vos percibís la tengas que convertir en un fracaso o en una frustración. Completamente, sí. Completamente. Bueno, es muy saludable que el deporte empiece a romper, ¿no? A romper la pared, como decía Di María, sí. en función de la salud mental. Que es primordial, digo, sos una persona, no una máquina que compite y se perfecciona, sos una persona. Y que es saludable para las generaciones que vienen, bueno, aprender de las derrotas y de los triunfos también. Exacto. Muchas veces perdés, muchísimas más veces perdés que las que ganás, ¿no? Entonces tenés que estar preparado, preparada para eso. Es la vida misma, ¿no? Totalmente. Cuando la das, bueno, me paro en la cancha como la vida. Me paro, se me venía la nuestra, que también la forma de entrenar y de vivir el deporte no es solo la competencia, justamente no, se generan otros valores, ¿no? Ahí. El placer de jugar. El placer. Por eso es tan lindo ver atletas en esta cagándose de risa, ¿no? Mirando al público y disfrutando. Si nos tenés que decir qué es lo que vas a estar atenta en estos próximos días para colgarnos de lo que vos vas a estar viendo. A Simone Biles. Siempre. Por supuesto, al fútbol masculino, porque mi corazón puede con eso. Disculpen la pregunta que voy a hacer. Y a las Leones. Fútbol okay. masculino, ¿es la misma selección que juega en todos lados o es otra Son los jóvenes, ¿no? Es sub-23, pero el reglamento te permite incorporar jugadores más grandes. Entonces está Rulli, que es arquero suplente del Dibu Martínez. Ajá. Está Otamendi, Nicolás Otamendi. Que está en la selección nacional. Claro, y que está casi en los 37 años. Y está Julián Álvarez. Ah, mira. Que no es sub-23 por un día, por seguro. Un día, sí, él está ahí, pero es un chabón que ya es campeón de Copa Libertadores, campeón del mundo, campeón de Champions League, Julián. Y hay ahí una mezcla de jugadores que es interesante, pero no es una selección que termine de convencer en su funcionamiento, ¿no? Uh-huh. Ahí falta como un poquito de agua más en el tanque y va a jugar contra Francia con, mucho público en contra, ¿no? Ahí, claro. Hay que ver cómo pasa eso. Las Leonas van en un camino que por lo menos parece medalla. Y después también hubo algo, un pibe que hace BMX en bici, sí. Que está buenísima esa prueba, es una locura, sí. También, que volás con la bicicleta por el aire, que está ahí o había llegado a instancias de poder jugar finales, eso lo vi ayer, que se llama Torres de apellido, tiene un sobrenombre buenísimo, el maligno Torres. El maligno Torres. Me encanta. Sí. Sí, cuando escuché, quiero miedo enfrentarte al maligno Torres. Quiero ver en bicicleta y vuela. No. Y había también un cordobés en patineta, creo, ¿no? Sí, pero que no me acuerdo el nombre. ¿Es olímpico el skate? Es olímpico. Si querés ahora vamos a tanda y vemos la cantidad de deportes olímpicos que hay, porque hay algunos que te sorprenderían. Me parece que es recomendable eso, ¿no? Como bajarte una app o ver y encontrar la cantidad de deportes así random que no tenías la más puta idea que era un deporte. Mira. Y que es olímpico. Sí, hay que disfrutar. Es hasta el 11 de agosto. Así bien. Que me parece que hay que explotar por todos lados. Y aguante Simone Biles. Y un último dato gay, sobre todo para las que el deporte nos gusta por otros tipos de cosas. Por otras cosas, hay una obsesión del lesbianismo en las redes con Kim Yehi, que es la coreana que hace tiro con rifle. Les recomiendo que las busquen, ahora les voy a poner el video. Porque es increíble. Su cara de asesina serial, pero que te enamora, es otro nivel. Se los recomiendo. A ella me la perdí. Ahora te la muestro. Ahora en la tanda te mostramos. Por favor. Ese dato lésbico. ¿No? Ahí te lo subo. Ahí va. Es tremendo. Gracias, Moni, A usted. Ando usando Adidas Superstar, no por mil y por los DMs y la super llevar. Vos mandale que en el parlante de celular, en un 3-2 mandale beat y nos ponemos a rapear. 1, 5.

divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. FM La Tribu. FM La Tribu. Mi mamá está muy contenta. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. FMLatribu.com. Breathe. 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Algunas provincias no comenzaron las clases. Aunque en varias provincias culminaron las vacaciones de invierno, no hubo regreso a las aulas. Por ejemplo, en Neuquén y en Catamarca, por variadas demandas docentes. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén confirmó un paro de 48 horas de docentes provinciales en rechazo a la ley del presentismo que promulgó el gobernador Rolando Figueroa, porque sostienen que la norma apunta a quitar el derecho a huelga. En tanto, el sindicato docente de Catamarca anunció un paro de 120 horas que culminaría este viernes sin asistencia a los lugares de trabajo. Este gremio denuncia el incumplimiento del compromiso asumido por el Ministerio de Educación, Dalmacio Mera, a los reclamos de los docentes de Valle Viejo, a quienes había convocado a ser parte del sistema educativo provincial, pero nunca lo implementó. En cambio, los docentes de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba levantaron el paro de 48 horas previsto porque la Secretaría de Trabajo llamó a una conciliación por 10 días hábiles. Del mismo modo, fue suspendida la movilización en Córdoba capital y la próxima audiencia salarial fue convocada para hoy miércoles. Los y las docentes vienen reclamando que sus salarios pierden desde diciembre con respecto a la inflación. La otra cara de Vaca Muerta, aumento de los sismos en la zona y lugareños con temor. En Neuquén, desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, se detectó un nuevo sismo el pasado fin de semana. Los especialistas vienen denunciando que detrás del boom de Vaca Muerta hay una sismicidad inducida por el fracking. En el corazón de Vaca Muerta, el lugar donde se promete hace años que va a cambiar la vida de los neuquinos, los lugareños no tienen gas, se calefaccionan con leña, no tienen conectividad, sufren inundaciones y rupturas en sus hogares por los temblores. Pese a la peligrosidad y a la alerta constante con la que viven, las empresas y el Estado neuquino no reconocen el vínculo entre ambas cosas. Y es que desde su llegada ya se reportaron 499 movimientos del suelo. Según publicó el portal Neuquén Web, la provincia registró un sismo el pasado sábado 27 de julio a las 2 y 49 de la mañana, a 35 kilómetros al norte de Añelo. Sin embargo, para Javier Grosso, geógrafo, impulsor del Observatorio de Sismicidad Inducida, el hecho no es una novedad y comentó que muchos no se publican porque su magnitud es menor a 2,5 escala de Richter. Pero ya se contabilizaron 499 sismos desde el 2017 2018 hasta hoy. La sismicidad inducida por el fracking es un fenómeno asociado a temblores que se producen por el fracturamiento hidráulico de la roca, que es la técnica con la que se extraen los hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, señaló el especialista, y recordó que antes del 2018 no existían los sismos. A Mendoza, que empieza a cobrar la atención médica a extranjeros. De esta manera se convirtió en la tercera provincia argentina en implementar un sistema de cobro por la atención médica a extranjeros en tránsito o a turistas. La medida sigue el ejemplo de Salta y Santa Cruz y responde a una modificación en la normativa que regula el acceso a los servicios de salud en la provincia bajo el gobierno del radical Alfredo Cornejo. El decreto número 1266 establece que los extranjeros que se encuentren en Mendoza sin residencia permanente deben abonar los costos de la atención médica que reciban en los hospitales públicos. La normativa define como no residentes a aquellos individuos que tienen residencias transitorias o precarias, según el artículo 24 de la Ley de Migraciones número 25.871. Además, y según disposición provincial, los pacientes extranjeros van a poder solicitar un comprobante de pago para gestionar el reembolso en su país de origen, mientras el nuevo ente de recuperación de fondos para el fortalecimiento del sistema de salud de Mendoza se encargará de administrar y recuperar los costos asociados. Burlich crea la unidad de inteligencia artificial, quiere hacer de la Argentina un gran hermano para espiarnos a todos. A través de la resolución 710/2024, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, que habilita a la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal a hacer ciberpatrullajes sobre las comunicaciones de la población, redes sociales, aplicaciones y sitios web, con el supuesto fin de detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos delictivos o prever disturbios. También habilita a las fuerzas federales a patrullar mediante drones áreas extensas, proporcionar vigilancia aérea y responder a emergencias. La medida de Bullrich, que aún no pudo encontrar a Loan, desaparecido desde hace más de un mes, se suma a la asignación, por decreto de Javier Milei, de 100.000 millones de pesos para gastos reservados de la flamante Secretaría de Inteligencia del Estado y al ya existente protocolo antiprotestas, a partir del cual se ha avanzado en la criminalización de la protesta social con detenciones arbitrarias y armado de causas. Cinco minutos para las 11 de la mañana, 12 grados 2 en la capital federal. Hoy tenemos una máxima de 18. Los delfines están explotados de azul en el día de hoy. La humedad es del 83%. Y para más información pueden entrar a fmlatribu.com/noticias. Spaghetti Western hace Descalza. Y hace tiempo que vengo pensando este momento, esto que está pasando, y con la oscuridad descargo métrica. Todo me salva, todo me salva este momento que te estoy cantando. Es un invento que vengo tramando, y con la oscuridad encuentro integridad. Todo me salva, todo me salva. Yo camino descalza. descalza. Y en la oscuridad te vas al laberinto hacia mí. Seguir a tu costado. A mi costado, demostrando tus destrezas. Estaba. Dancísticas. Sí, estoy practicando para las próximas Olimpiadas. Ah, bien, bien, sí. Bien. 4 años. 4 años. Voy a recuperar mi infancia de gimnasia artística y voy a ir a competir. Pero, ¿sabes? Ay, ¿jugaste? ¿Entrenabas? Sí, sí, sí. Tuve infancia de mucha gimnasia artística. ¿Rondó frifla? Rondó ¿Sabes frifla. ¿Sabes hacer esas cosas? Hacer cosas. ¿Mortal? ¿Llegaste a hacer el mortal? No, con trampolín sí, pero no en piso. Sí, y la verdad es que mantengo algunas cositas. Puedo hacer la media luna, como el hay puente, cosas. Sí, sí. ¿Cómo el se puente. Llamaba? El que era para adelante. Tenía... El suflé para adelante, el suflé para atrás. Sí. Sí, el suflé. Estoy más cerca del suflé ahora, pero sí. Bueno, no vamos a mentirle a la gente tampoco tanto. La gente fuiste a hacer la idea de que yo ando por la vida dando vueltas mortales por el aire, ¿no? Sí, lo haces en la medianera de tu casa. Lo hago con la cabeza. La medianera te pones la uso de viga. En la medianera y lo usas de viga y yo es como, Delio, bájate de ahí, ya está grande. Y la Delio estira su patita, él te tira, hace un gran cart. Gata de los techos, me dicen. Es mi apodo de gimnasta. Bien, bien. Quiero decirles que este ciclista, ¿cómo era el apodo del El peligro. Ciclista? ¿El peligro? Sí. Bueno, acaba no, el maligno, de, el maligno acaba de ganar la medalla de oro. ¡Qué bien! ¿Podemos decir que Charco es un programa que trae suerte? Como el programa de la Chiqui. Que trae suerte y que anticipa. Así que ya saben, si quieren seguir anticipándose a las noticias que van a venir. Acaba de ganarla hace unos minutos nomás. Mira. Si querés tener un poquitito de suerte y anticiparte a las noticias, tenés que encender de lunes a viernes a las 9 de la mañana, infaltable, y también escribirnos en las redes sociales de Charco, que nunca las decimos, pero la gente no importa porque ya la sabe. Porque ya la sabe, y si no las busca no es difícil encontrarnos. Somos @charcodearena. ¿Y cuándo nos volvemos a encontrar? Mañana a las 9 de la mañana. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha c La jirafa es una vaca larga.